El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Este nuevo martes de margaritas, agradecida como siempre por saber que nos dan su tiempo y nos escuchan a través de la www.radiocce.com. Soy Alejandra Ramírez y ya estamos en el programa número 15, amiga. Muy buenas noches de Dios. Qué gusto poder estar un nuevo martes junto a ustedes. Ya saben que cualquier cosita es bien recibida en este programa. Pueden contactarse con nosotros, comentar, publicar, molestarnos, estoquearnos, estalquearnos, como sea. Venga nomás, pase por nuestras redes sociales, estamos como Martes de Margaritas en su página de amigos y su fanpage igualito. Martes de Margaritas, somos tan originales que usamos el mismo nombre para dos páginas. Así no nos perdemos también. Bueno, y no nos olvidamos las claves. No se olviden también a través de la radio, los que todavía están conectados a la radio en la 940 AM, nos pueden escuchar, y la www.radiocce.com. También queremos saludar a nuestros amigos que nos están viendo a través de streaming. La nena decía, ¿dónde estaba la cámara? Por cierto, ya la presenté a la invitada sin siquiera presentarle. Por favor. Muy buenas noches, bienvenida, nena la nena Carrera. Hola, hola, ¿cómo están? La nena Carrera, no tengo nombre, me llamo la nena, no necesitan saber cuál es el nombre de la cédula, no importa, soy la nena, hola, hola, ¿cómo están? ¿Y por qué está aquí la nena, amiga? Cuéntanos. Bueno, antes de iniciar con el tema, antes de presentarles el tema, creo que siempre es bueno ir primero con un tema musical. Bueno, como usted quiera, a mi hija. No, sí, pero bueno, ya le vamos a... Si quiere le canto la canción que le cantaba antes, desde que iniciamos el programa. Un gran hit. ¿Qué da cuenta de aquellas prácticas? ¿Con qué animal te identificas, amiga? La canción está para ahí para ti. No diré más, con ese respeto que les tengo a las dos, porque a las dos va la canción. Comencemos pues con David Lynch. Vamos con David Lynch y Good Day Today. Por cierto, ahí se retiró del cine. Sí, las doy. Eran tan divertidas sus películas. I wanna have a good day. Continuamos con más aquí en este nuevo martes de Margaritas y ahora sí vamos con el tema del día de hoy. Bueno, pues pensando nosotros siempre tan coyunturales, tan imaginativas, ¿qué hacemos, amigo? Un martes casual. Dijimos, mi Laleja dice, chuta, yo ya me tengo que irle a ver a mi guau. Y dijimos, ese es el tema, el que no tienes tiempo para tu amiga. Ni para este programa. Tengo que irme ya, mi guagua me llama. Y pensamos, ya que se acerca el Día de las Madrecitas Santas, ¿por qué no hacemos un programa del Día de la Madre? Y hemos traído una mamazota hoy. Sí, mamita. Gracias. Mami. Gracias. Hola, mami. Gracias. Les dije, tómenme una foto en terno de baño, en sostén, alguna cosa vendedora. No quiero. No, es mi culpa. Por el clima es, porque las ganas no nos faltaron, déjame te digo. Sí, pero es el clima no se prestó, latente. El clima se prestó. Con esta lluvia fina no nunca sabe cómo te va a resfriar. Esa lluvia te vaya a dar. Esa lluvia finita que según la aleja es finita y termina saliendo a ver la ropa y te mojas todo. Entonces, el post del día de hoy, como los que nos siguen en la página de Facebook habrán visto que el título es Ma. Es esta nueva terminología, abreviatura que los hijos posmodernos hacen. Perdón que se atora, amiga. Ma. Que comienzan a emular cierto tipo de sonidos las criaturas para llamar a la persona que cuida y da de comer. Que comienza con ma. Ma, ¿dónde están mis medias? Ma. ¿Dónde dejé mi libro, viste? Ma. La cartulina es domingo y tengo que llevar mañana. Y ahí respondemos. ¿Y si yo encuentro, qué te hago? Ponte. Básico. Básico. Eso es. Entonces el día de hoy es dedicado a este domingo venidero, que es el Día de la Ma. Claro, y pensamos como, chuta, ¿cuál será este símbolo de la maternidad y de la madre más grande que podemos tener en nuestro occidente? Y recordamos que la madre como símbolo pertinente para nuestra sociedad es una virgen. Entonces, hemos decidido traer un poco de historia para saber qué mismo es que es el Día de la Madre. ¡Aleja! Voy a empezar con una primera. Primero dos cosas. En principio, la señora tuvo parto normal, yo no sé si sigue siendo virgen. Principio. Segundo. Desde ahí, voy a leerles de hecho la proclama original de Julia Ward, que dice, levántense mujeres de hoy, levántense todas las que tienen corazones sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas. Digan con firmeza, no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos, apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno de la tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice, desarma, desarma. La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor ni la violencia es señal de posesión. En nombre de la maternidad y la humanidad, les pido solemnemente que sea designado un Congreso General de Mujeres sin importar nacionalidad y que se lleve a cabo en algún lugar que resulte conveniente a la brevedad posible para promover la alianza de diferentes nacionalidades, el arreglo amistoso de cuestiones internacionales. Esto es de un texto que encontré que se llama Causa en la Red, que les recomiendo mucho esta página, que da como los días reales de todas estas celebraciones que tenemos, porque realmente este es del olvidado origen del Día de la Madre. Esta proclama pacifista contra las guerras realmente quedó muy lejos de la celebración comercial. Aunque muchos crean que el Día de la Madre es una jornada simplemente comercial, cuyo origen es simplemente atribuirle el afán de estimular las ventas, lo cierto es que fue una proclama antibelicista y una convocatoria a un Congreso Mundial de Madres lo que dio inicio a la fecha en cuestión. En 1870, fue cuando la escritora Julia Ward Howe, una pionera del activismo, el abolicismo de la esclavitud y los derechos de las mujeres, convocó a todas las madres del mundo a rebelarse contra la guerra en esta desgarradora proclama que les acabé de leer. En esta proclama, como ustedes escucharon, se convoca a un Congreso Internacional de Madres buscando promover precisamente estas alianzas entre las diferentes naciones y el arreglo sin belicismo de cuestiones internacionales, ¿no? Las buenas intenciones realmente de esta mujer electa para la Academia Estadounidense de Artes y Letras en 1908 apenas lograría que el Congreso de su país votara en 1914 a instancias del presidente Woodrow Wilson la celebración anual del Día de la Madre, ¿no?, que se dio en esta fecha, en 1914. Ahí está. Yo sí les dije, no es una cuestión así nomás. Si quieren celebrar el Día de la Madre, primero vayan a morir en las guerras, básicamente. Y de ahí hablamos. Y de ahí cualquier cosita. Bueno, ¿y cómo ha evolucionado el sistema capitalista y el imperio y todas esas cosas que hablan los pobres? ¿Cómo ha evolucionado también el Día de la Madre? De pasar a ser un acto simbólico de una proclama en donde quieren hacer una reformulación para que no sea más esto de mandar a los hijos a matar. ¿Cómo tenemos ahora los Días de las Madres? Pucha, bueno, ahora tenemos igual que el Día de la Mujer, igual que todos estos días que hemos venido hablando precisamente, igual que el Día del Trabajo, igual que el Día de todos estos que ya hemos venido topando, se convierte en una cuestión netamente comercial, mercantil, en donde la venta supera todo, ¿no? En donde todo se queda en estos homenajes y darte la refri, y darte el sartén, y darte flores y cuestiones así, o dejar que ese día tu mamá no cocine, salen a comer afuera. Y bueno, fuera que solo sea como esta campaña publicitaria en donde existen un montón de regalos para la mamacita que están adornados de flores, rosados, morados, lilas y todas esas gamas que pueden encontrar alrededor de la feminidad, si no estaría también como dentro de eso toda una construcción social acerca de una maternidad prefijada, de una maternidad esencialista, de una maternidad en donde te dice cómo tienes que ser y criar a tus hijos, políticamente correctos, porque sabemos que no somos fáciles de criar ningún ser humano, porque el humano a veces es demasiado humano. ¡Nena! Hola, hola. No, o sea, sí, ¿no? Hablando desde el tener dos hijos, que es la carta para presentarme, que ya es la parte más complicada del ser mamá. O sea, tener uno en algún momento fue demasiado complicado porque primero era sola y luego tienes otro, entonces estás más fregada. Y claro, viene la eterna lucha del hacerlo bien, porque no solo eres mamá, sino eres esposa, compañera, trabajas, estudias y tienes el exactamente eso, el políticamente correcto, porque tienes que criar buenos hijos, buenos niños, niños educados y que sean en el futuro buenos profesionales y buenos seres humanos. Tienes una carga súper grande encima. Entonces yo decía en mis redes, por molestar, vine a quejarme en la radio de lo que me suelo quejar en el Facebook. O sea, en algún momento pudieron leer un post en el cual yo ponía que estoy realmente cansada, y es verdad. O sea, el hecho de tratar de responder de la manera adecuada y de hacerlo bien es un trabajo súper complicado. El festejo en sí del Día de la Madre, o sea, si a mí me preguntan ahorita qué quiero, yo quiero dormir. O sea, pasas en un estado que... ¿Cuántos años tienen tus hijos como para contextualizar? A ver, mi hijo va a cumplir un año el segundo. Mi hijo mayor tiene 7, ¿verdad? Tengo una brecha así de... generacional, ¿ya? Generacional, de alguna vez les escuchaba de los XY, no sé cómo, las cosas así. Yo tengo ahí una brecha súper rara y súper, súper grande de que aparte me cogió de nuevo, ¿no? Porque tienes que ahora estar con bebé. O sea, el hecho mismo de venir acá, les comentaba en off, es otra cosa súper complicada. Entonces creo que poniéndole en el lado serio de la cosa, es un trabajo que no tienes opción, ¿cachai? O sea, o lo haces bien o lo haces bien. Aparte el mismo hecho de, hay una gran diferencia entre el papá y ser mamá. O sea, el papá capaz se cansa. No sé, capaz es un prejuicio mío. Pero la mamá no. Entonces, de eso viene desde una carga con mi mamá. Entonces, ya, sí, pero es que son tus hijos. ¿Para qué les tuviste? Pero vos tienes que, es que vos, no, es que ¿dónde van a ir? Entonces, es, creo que más allá pasa de ser una cosa súper romántica y la florcita y qué lindo ser mamá a un trabajo súper pesado que yo valoro mucho a las damas de casa, por ejemplo. A las madres que se dedican a los hijos, mil respetos. Es tener también esta influencia comercial, este discurso comercial, que realmente lo que promueve es esta idea tradicional de la maternidad, ¿no? Como este amor incondicional, que implica esta abnegación infinita. Este mito es el que recoge cuestiones reales, ¿no? Las madres sí suelen ser amorosas, generosas y abnegadas, pero también encubre otros aspectos negativos y contradictorios del ejercicio de la maternidad, precisamente que es esta doble explotación en algunos momentos, ¿no? Cuando eres padre y madre a la vez, cuando tienes el papá y todo y estás en el hogar tradicional, sin embargo, estás trabajando, estás estudiando y aparte tienes que ser mamá porque, o sea, de pronto también es esta construcción de que el hombre muchas veces se siente un inútil frente a esto porque como él no sabe ser mamá, entonces la mamá tiene que curar, la mamá, si el guagua se enferma es la crisis porque si él no sabe cómo manejarlo, es la mamá la que tiene que hacerlo. Y estas cuestiones son naturalizadas en una como que una está para este cuidado. Viene con el chip del cuidado y es una la que tiene que hacer esto, que ya no hay zapatos para el guagua, quien está preocupada es una, porque tampoco vale que le vean así los suegros, porque tampoco vale. Una está realmente detrás de todas esas cosas y hay la otra, esta otra naturalización, ¿no? De decir que las mujeres podemos hacer dos o hasta tres cosas a la vez. Pero eso no es una cuestión natural, es porque realmente nos ha tocado a fuerza de, ya que si el otro no responde, a una le toca responder, si está atorándose el guagua y estoy planchando, tengo que hacer algo para que el guagua no se atore, mientras el otro se da vueltas en círculo sin saber qué hacer. Entonces, estas cosas naturalizadas encubren también esta no valoración de este otro trabajo, que es el trabajo de casa, el trabajo del cuidado, porque es un trabajo, o sea, cuando incluso quienes están destinadas a cuidar mucho a los ancianos son las mujeres. Muy pocos hombres son los que se dedican a esto, pero las mujeres, ¿por qué? Porque ellas lo pueden hacer. O sea, es como que es su trabajo, porque de ellas deviene este, es el deber ser es ese, o sea, y es súper complejo. Claro, nos acostumbraron a pensar tanto en los roles designados para cada uno de los órganos genitales que portamos, que ya es como, tú naciste con una vagina, entonces puedes hacer este trabajo ipso facto. O sea, naciste y ya eres una buena madre, casa, eres una buena madre. Y realmente eso es poco sincero con las cotidianidades que nos topamos comúnmente. Yo, personalmente, hoy digo no quiero ser mamá, después de que he tenido como varias situaciones de cuidado a otras personas. Y son altos grados de estrés, demasiado altos sobre otra persona. O sea, ya conmigo nomás, Dios les pague, gracias, paso. Yo me acuerdo que hace 2 semanas justo mi tía salió de viaje durante una semana y me tocó no cuidar, sino acompañar a mi primo que tiene 18 años, ahí es grande. Dios mío, yo no podía ni dormir, casi se atrasa, se fue de fiesta, no aparecía, yo con llamando a la policía, le pasó algo, yo no sé cómo pueden como soportar las personas que deciden ser padres, como estos altos niveles de estrés, sumado a una gran cantidad de trabajo no remunerado, sino que es en paro de este amor que se tiene a las otras criaturas, que llamados hijos. Y esas criaturitas que andan por ahí. Muy lindas, por cierto, ¿no? O sea, es el mismo, lo que decía la Ale, esta naturalización. Porque, por ejemplo, cuando tu hijo se enferma y está en el hospital, ¿quién le busca? La mamá. A la escuela, ¿quién es la representante? La mamá. Llámale a la mamá y la mamá y la... Claro, entonces tú te comienzas a apoderar de un montón de cosas que a la final termina siendo un trabajo súper pesado. O sea, se le rompió la media, pasa, yo le coso, ya, rápido, no es que... Y viene también el hecho este del instinto maternal, ¿no? En lo cual alguna vez discutía, si es que eso no existe. ¿Dónde está? ¿Cuál es el chip de que las madres abnegadas amamos a nuestros hijos hasta el final de nuestros días y las madres no dañan? Las madres enloquecen. O sea, tengo yo mi grupo de panas que son mamás y alguna vez nos sentábamos y queríamos hablar de cualquier cosa. Ay, y terminas hablando de los hijos y te invitan a la radio a hablar de tus hijos. Yo pensé que tenías un grupo de mamás en las que iban a ahorcar a sus hijos. Por supuesto, ese era el plan. Esa es la nueva Fundación Herodes. Ese fue el plan B luego de la de Ron. Entonces, luego dijimos, no, a ver, calmémonos. Y claro, entonces, vas a la casa de tu pana que tiene hijos, y tiene tres. Entonces dices, oh por Dios, ¿cómo nos pegamos la biela sin que lo voy a hacer traume? Calmaos todos, hagámosles dormir a los guaguas. Entonces, esta cuestión de... Y está ella viendo a los guaguas, no el man. Y el man está ahí, güey. Entonces, es como que tú, o sea, deberíamos romper desde la casa. Yo, mi compañero es mi apoyo. O sea, sin el man no sé qué hubiera hecho. Capaz yo les hubiera puesto en eBay a mis guaguas o alguna cosa así. Rápido, así, cualquier, o LX, alguna cosa así, algún cambio, alguna cosa así. Porque ayer, por ejemplo, no estuvo. Y ya estaba yo así, dándome contra la pared. Claro, a la final lo hago. Pero sí es súper pesado porque... En teoría te tratas de hacer porque te impone la sociedad en el que no, yo puedo, no, tranquila, yo soy la mamá, no se preocupe. Pero claro, no funciona así. Incluso en momentos es como que de verdad el compañero tiene toda la buena voluntad de hacer las cosas, pero te estresas tanto porque tal vez no lo está haciendo como debería y es como que la vuelta al círculo. Yo mismo hago. Y claro, o sea, son estas cosas en las que vamos cayendo, ¿no? También que vamos, y de hecho estas cuestiones van reforzando esta visión de que la mamá es la única que puede atender, que es la naturalización. De lo contrario, vienes a ser una pobre madre desnaturalizada. Exacto. Como alguna vez le escuché a mi abuelita en algún momento cuando una prima dejó a sus guaguas en el cuarto, no sé qué, y no se había demorado mucho, pero los guaguas habían estado con hambre, y claro, es que ni las perras hacen eso, guau, desnaturalizadas, y no sé qué, y es como... Le viene la idea de que... Les dejes, hay madres que dejan a sus hijos con sus papás, ¿no? Que tienen la tenencia, ¿no? Ayúdame. Les dan la custodia, gracias, a los papás. Y eso es casi un pecado en esta sociedad. O sea, es inconcebible el hecho de que en el momento en el que pase el divorcio o lo que sea, los hijos se vayan con el papá. Es inconcebible. Y ahí entra todo un conflicto porque es la carga moral contra una de cómo es posible, vos sí le darías a tu hijo la custodia al papá. Yo sí, o sea, y le voy a ver cada domingo, cada sábado que me toque, le paso el mensual. Claro, le compro cosas, le llevo a pasear. Y cuando es la mamá chévere. Yo soy la mamá bacán, o sea, yo quedo como la mamá bacancísima. Claro, y en esta lógica de feminazis que nos caracteriza, sí ponemos en evidencia como una estrategia más de este sistema machista en donde delega funciones de lo privado y lo público. Lo privado se encarga la mujer porque tiene vagina y lo público el hombre porque tiene un pene. Eso dice Freud, vean, lean, yo no lo digo. Esto de también de distribución de las actividades domésticas es un, de lo que hemos recordado en anteriores programas, es un proceso evolutivo en donde la mujer tuvo mayor motricidad fina. Porque le tocó, o sea, le tocó, mientras el hombre no desarrollaba todavía esa capacidad fina, y no como una cuestión embrista, no lo estoy diciendo, sino como cuestiones evolutivas. Esos son los hallazgos que se han encontrado en esos demos directos y esas cosas por el estilo. Vayan, lean también ahí en internet. Mientras tanto, nos vamos a una cancioncita y volvemos con esto de las mamis. Uno con mi hijo aquí sufriendo. ¿Con cuál nos íbamos? Con Ricardo Pita. Ricardo Pita, vamos. Una canción bonita para todas las mamacitas. De una vez. ¡Gracias! cadencia suena en los tambores que desgarran todos tus errores. Que la vida es buena, que la vida es buena de verdad. Todo sale del viento, todo sale del viento eterno, todo sale del viento, todo sale del viento eterno. ¿Qué te espera al llegar tu partida? Siete hermanos y una hermosa vida. Que la vida es buena, que la vida es buena de verdad. Que del polvo vienes y que al polvo te convertirán. Martes de Margaritas. Sin creer que tenemos las verdades absolutas ni nada por el estilo, empezamos esta serie de comentarios que nos han puesto en Facebook y sus y redes aledañas a esta. Alrededor del tema, es momento de decirlo ahora. Nena. Pero primero, vamos en orden ya. Vamos por partes. No, a ver, primero voy a saludarle a mi llave. Hola, llave. Y luego voy a saludarle a una amiga de del grupo que les contaba estas que nos decidimos llenarnos de hijos así de la nada y nos reunimos una vez al año. Y me pone los consiguientes dos puntos. No te olvides de mencionar que nos castigamos cada vez que dejamos a nuestros hijos y que no podemos farrear sin pensar en si siguen vivos. Gran verdad. Verdades. A mí me ha costado superar. Dales un proceso más rápido. Más lento. Ya, pero ese no se muere, ya, todo bien. Y a Dianita Gabriela. Hola, Dianita. Ya, por favor, alejítale el mensaje del Javi. De Javi. A Javier le mandamos un saludo muy, muy grande. Él fue uno de nuestros compañeros también en la facultad. Y él nos dice, un saludo para mí y mi deseo de Navidad para el niñito Dios es que un día me inviten a mí a hablar de clases sociales y de cómo he hecho feliz a la gente dándole trabajo y de cómo apoyo a los programas de no fertilidad en el país. Gracias. Claro, porque si es que no existen programas de fertilidad en el país, vamos a tener más mano de obra barata. Ya les conté, ¿no? Mi experiencia con la... la cerrada de trompas, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La valla. Cuando la... Ayúdenme. Se fue la idea. Se fue la idea. Ahí está. Ya. La ligadura, la cerrada de las trompas, no sé si... No. La ligadura, claro, en este país, alguna vez lo había comentado, el ministerio fue un problema que me hagan la ligadura, por el simple hecho de que tenía 28 años y solo tenía dos hijos, y piense que póngase que se case de nuevo, póngase, claro, vamos a aclarar el hecho de que mis hijos son de papás diferentes. Entonces mi ginecóloga me decía que póngase, que encuentre el tercero. Y póngase, mis que hijos vaya son cuarto. Y póngase, y mis hijos son y varones, con suerte, pero un quinto. Pero atínele a la guagua. Póngase que ya la mujercita. Tuve que pedirle, por favor, así, por Diosito, a 8 personas diferentes que me hagan la ligadura. Y al final mi ginecóloga me dijo, harase un eco, porque capaz no lo hicieron. ¿Y si te hicieron? O sea, eso no les voy a decir, lo digo más después. porque era la sorpresa para el programa de los Días de las Madres, que ya viene la nena. ¿No? Y aquí está la nena. Está. Bueno, y estamos como conversando alrededor de esto, ¿no? De cómo... no puedes dejar ni abandonar esta idea de que eres madre a la vez y tienes las múltiples otras actividades, con este afán de que todo el tiempo la sociedad te recuerda de que tienes un hijo al que tienes que ir a dar de comer, ir a vestir. Y justo la nena nos contaba de un caso en donde, estando en el mismo sitio, compartiendo con su amiga, estando ahí presente el papá le llamaba por teléfono a su señora esposa a decirle que sus hijos están queriendo ir al baño. O sea, así son estos. Había, me acuerdo de Diana Borja, que tenía una obra de teatro en donde siempre después de cada escena decía, es que así son estos. Y es súper complejo también esta idea de deconstruir a la mamá, porque creo que en nuestra sociedad occidental es uno de los símbolos muy, muy fuertes que tenemos arraigados a todas las cosas de feminidad que están alrededor de eso, ¿no? Es nuestro referente, nuestro primer referente, nuestro referente más cercano, porque incluso Freud lo decía cuando pusimos en el promocional de hoy, ¿cuál es de ese deseo insatisfecho de toda nuestra vida? El amor a nuestra madre y la castración a través del padre. El papá, que representa la autoridad, viene y dice, aléjate de tu mamá como un ser natural que te cuida, y vos te quedas en la nada, separado, ¿sí?, con tu deseo incompletado. Rompes el cordón umbilical y te ves como un ser incompleto todo el tiempo, porque te han alejado de la madre, del deseo de satisfacción primario. Porque bajo todos eso tienen una madre. Ninguna como la mía. Que arde como lucecita. Haciéndome compañía. Llegamos a semana suena eso. Ajá, sí. Llegamos a esos grados patológicos de tenerle como estampita siquiera. Y con eso nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Martes de Margaritas. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. No te pierdas la exposición Voces y Bullas de la Central. Tu nombre sonará. En las instalaciones del Museo Universitario, diagonal al Teatro Universitario. La exposición inicia el 2 de mayo a las 17 horas y finalizará el 3 de septiembre. Que no te lo cuenten. Si tienes una hora libre, vente. Porque nuestra historia está llena de voces y bullas que se han levantado para reclamar espacios de movilización y justicia social. Desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Entrada libre. Del 4 al 14 de mayo, la actriz María Beatriz Vergara se toma la Casa Toledo con la obra Ser mamá o morir en el intento. Todo el mes de mayo festeje a su madre con mi divertida comedia Ser mamá o morir en el intento. No va a parar de reírse con las jocosas historias de una madre que se atreve a desenmascarar a su hijo. Funciones de jueves a sábado a partir de las 8:30 de la noche y los domingos desde las 6:30 de la tarde. Venga, su cita es con el teatro. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas, de aquí surfeando con la musiquita que le gustó a la nena, que dice que es como de playa. Claro, es que es para romper la cotidianidad. Claro, es una música para esas mujeres que no tienen hijos y pueden ir a la playa cuando quieran. Tú no. Yo por eso bailo con flow. Todos tienen una madre. A vos te dijeron tu canción, a vos te van a tener como estampita. Siquiera. Y bueno, queremos mandarles un abrazote a todos nuestros amigos que se han conectado al Martes de Margarita, especialmente al Paul Sánchez, que no le ve añazos de asomar, amigo. Y también queremos recordarle que pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales como lo están haciendo. También pueden bajarse la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura para que escuchen una buena programación, muy bonita programación, aquí cepillando el puesto en la FM. En Play Store pueden encontrar la aplicación de Radio Casa de la Cultura, que es Radio CCE HD. Así la encuentran en Play Store y pueden bajar directamente la aplicación, así pueden escuchar toda la programación de la radio FM, de la radio M de la Casa de la Cultura. Y mientras tanto también ya pueden ir escuchando la radio FM, que están en sus emisiones de prueba con muy buena música. A la gente que le gusta música del mundo y todo, pueden estar ya escuchando. Es en la 100.9, así es que ya, pues ahí. Y también ojalá. Le mandamos un saludo al Patito, que cada vez viene preocupado diciendo: por favor, no digan ningún improperio, no digan nombres si van a decir los improperios. Por favor, manténganse un poquito en calma o cámbienle de una vez el nombre al programa Martes de Relajo. Tranquilo, Patito, aquí le hacemos el aguante. Ya sabe, con nosotros siempre ahí, juntos. Siempre ahí, este FUA. Con FUA. Sí, con... así es que bueno, estamos en horario familiar y creo que la nena se ha tenido que medir muchísimo porque yo, es un léxico completo. Yo entré preguntando educadamente, dije yo, ¿cuántas malas palabras? ¿Cómo decir ninguna? Me descargué. Claro. En los lapsos, de esos donde ponen la música playera. Y cantamos la canción de la amiga. Estuvimos diciendo muchas cosas con P, con Che, con todas esas. Con todas las terminologías que tu mamá te dice. Con todas esas cosas que yo le digo a mi hijo que no debe decir, que lo tiene muy claro. Mami, mi amigo dijo en la escuela la palabra esa con Che que tú dices, pero yo no voy a decir. Es un niño educado, vale la pena. Claro, hago diario. Un buen entonces yo como mamá. Pongo a ver y digo, bien. Va a ser un buen profesional. Claro. No va a ser como su sabe mar. Ser políticamente correcto. Políticamente correcto, obvio. Y bueno, continuamos con más Ser Mamá o Morir en el Intento, haciendo alusión a una obra de teatro de María Beatriz Vergara, que tiene y que siempre en estos de hecho, la próxima semana va a estar en el Patio de Comedias, una así cuñita que... por ahí en la creperuela del teatro. Vaya nomás, llame. Vaya nomás, Ser Mamá o Morir en el Intento. No se pueden perder esa obra, que es también muy, muy buena y que abarca precisamente este lado de ser mamá o morir en el intento, porque no es esta cuestión de alusión a la madre sacrosanta que está ahí como estampita, no. O sea, la virginal. Es una cuestión de decir, esto pasa siendo mamás y a esto nos enfrentamos. Y o somos mamás o morimos en el intento y quedamos como ovejas descarriadas, madres desnaturalizadas. ¿Y qué es lo más fuerte que les ha pasado en este intento de ser mamás o morir en el intento? Intentando ser mamá, pucha. A veces estar lejos del crecimiento de tus hijos. Por ejemplo, a mí me ha chocado muchísimo eso, porque tuve toda una temporada de mi vida que fue cuando él estuvo... Que estuve en un centro de detención. Estuvimos internadas por adicciones y demás. No, mentira. Estaba estudiando full time y trabajando también en las tardes. Entonces yo llegaba en la noche. Mucho de ese periodo, cuando mi hijo recién nació, literal con las chichis hinchadas a darle como de tomar yo, leche. Y así fue mucho tiempo. Después era como que guardería, sacarle, dejarle con alguien cuidado, volver al trabajo. Y todo ese tiempo de repente me doy cuenta que mi hijo ya tiene 5 años. Y fue como que ya tiene 5, ya pide otras cosas. Y después sí, seguí con un poco con esa rutina entre estudio, trabajo y todo. Y después ya tuvo 7 años, y después ya tuvo 8, y ahora que ya tiene 11 años, bueno, desde hace más o menos un año y medio, ya vengo estando como más con él, ¿no? O sea, estando más tiempo, tratando de salir del trabajo mucho más temprano y ya sin cosas que hacer en la tarde. Y salir a verle, estar con él en la casa, y eso es súper denso porque, claro, o sea, el guagua ya creció, está con otras cosas, ya tiene su mentalidad propia y todo. Sí, creo que también he hecho un muy buen trabajo, sabe cosas muy muy chéveres, es un muy lindo ser humano, es un guagua muy dulce. Algún momento estuvo aquí también el martes de Margaritas. Pero claro, es complejo esto de pronto mirar hacia atrás y darte cuenta que a los 2 años, cuando es una edad muy muy bacana, o a los 3, que es una edad muy chévere de tu guagua estuvo con tu mamá, o estuvo en la guardería, o con otra gente y no contigo precisamente. Pero también es como parte de esa deconstrucción de lo que justo estamos hablando, ¿no? También sí, ver estas total. Otras necesidades que tienen, de una u otra forma, ser cubiertas para que tu hijo pueda llegar a los 11 años y ser la persona que es. Sí, claro, o sea, pero en ese no proceso... No hay arrepentimiento. Exacto, eso es. Pero sí. En ese proceso creas el sentido eterno de ser culpable. O sea, mi hijo mayor tenía un problema de rinitis y vivía enfermo. Y yo me sentía culpable. Y yo lloraba y decía, es que es mi culpa. Por ejemplo, mi hijo es un poco psicótico. No sé cuál es la palabra. Yo vivo en la escuela, vivo con notas. Pero y yo me ponía a ver, y alguna vez lo publicaba en el Facebook, que es mi eterno desahogo. Y me ponía a ver y decía... Dios, este guagua, ¿cómo hago para que sea como son los guaguas de los demás? No. Estos guaguas bien portados, educaditos, bien peinados. Como dice el dicho, hijo de culebra fina no puede ser ni sapo ni rana. Esos guaguas que casi llevan la peinilla en el bolsillo y se sientan bonitos, no, o sea, no. O sea, foto Josema, trepado en algún lado. Y claro, yo he tenido ese problema porque tú tratas de que tu hijo sea como, sea de 10. Bien portado. Sea un niño bien portado. Y en ese lapso yo he torturado a mi compañero, que por cierto me está escuchando, en llorar, y me encerraba y decía, no, es que ¿por qué es así el Josema? ¿Qué hice mal? Claro, y me doy cuenta que yo hice mal un millón de cosas. Entre estos el no estar, que influye muchísimo. O sea, influye muchísimo porque mi hijo pasó de mano en mano. De mi tía, la guardería, la abuelita, la bisabuela, mi hermana, no sé qué. Y claro, y en ese proceso en el que yo camellaba y trataba de sacar la licenciatura, que sí la saqué, mami, se pasó de mano en mano, y en ese lapso se perdió porque no tenía autoridad. Pero al final del día yo le veo al Josema y veo que es un niño muy honesto. Es una persona que tiene muy claro cuestiones de género. Que ha sido mi enfoque. Entonces, en algún momento decía, bueno, bacán, pone los pies en el asiento como yo lo hago ahorita, es el que conversa más en la clase, como es su mamá, y les cae puñetes a veces a los panas cuando le joden, pero es una persona con valores, entonces aspiro, espero, y que quede esto grabado, en que algún rato no esté en la correccional, y sabré que lo hice medianamente bien. Uno como hijo, yo quiero compartirles mi experiencia, que mi mamá sí pasó todo el tiempo en la casa, creo que... Y eres así. Y soy así, o sea, los que me pueden conocer saben que soy una niña bien portada, que como la sopa, que no bailo pegado, que no bailo pegado. Que me pegue, no me pegue, sino creo que eso ya responde a la personalidad de cada uno. No necesariamente tiene que ver con una influencia súper ligada a cómo eres la mamá, si le dejaste o no le dejaste. Yo creo que eso es como hablábamos la otra vez, como te crían, vos te acostumbras a eso. No tienes otra realidad. Esa es tu realidad y así creces. La políticamente correcta, esa es la normal, como quieren verlo entre comillas. Esa es otra realidad. La de la familia... perfecta que tiene del papá y presente, que es del papá biológico, si lo puedes ver, eso es otra realidad. Y uno solo tiene la realidad que le tocó. en la que naciste. Y esos son los parámetros que te van criando. Yo nací en un hogar súper cristiano, bla, bla, bla, bla, bla. Y tengo tres hermanos que somos totalmente distintos los unos a los otros. Entonces no influye que mi mamá haya estado más con uno, más con otro. Ahora lo que sí influye es que a uno les pegó más que a otro. Ponte a mi hermana, que es una patana, no le pegó tanto como a uno. Ahora entiendo muchas cosas. Chicas, vamos con... Vamos con un tema musical. Vamos con un grupo ecuatoriano que se llama La Madre Tirana. Ponte. Yo no soy la tirana. Así es que vamos con la tirana. La Madre Tirana. La Madre, ¿cómo? ¿Cómo? Como les quiera. Seguimos en Martes de Margaritas. Y bueno, para mi madre, este temita. Porque todos tienen una madre, ya quedamos. Siempre se pasa súper rápido el martes de Margaritas y antes de que se termine, solo algo así como al margen de todo lo que hemos estado hablando. Les queremos recordar algunas cosas que nos escribieron para que les informemos. Esta semana se estrena en el Patio de Comedias para Idolia, una obra súper buena que les recomendamos. Vayan, el jueves hay una promocional de $8, que es mucho más asequible que los otros días, así que vayan y ajaten todas las entradas porque es una muy buena historia que pueden ir con sus hijos o su madre en este Día de la Madre tan especial. También la próxima semana estaremos sorteando algunas entradas para una fiesta que se va a realizar el día viernes 19 de mayo. Y también durante esta semana vamos a soltar el primer sorteo para que se ganen uno de los libros que nos habían dejado la semana anterior. Así que estén atentos a nuestras redes. Estén atentísimos porque vamos a hacer ya las preguntas del caso para ver quiénes se ganan esos libros. Así que todos pilas. Eso como pequeña agenda cultural que nos han escrito para que asistan, vayan, vengan, se enteren. Hemos de estar posteando algunas cosas y eventos en Facebook que nos han compartido también. Creo que es importante ser un espacio de un medio por un medio, así que ustedes síganos escribiendo y nosotros seguiremos construyendo este mini espacio de la agenda porque es muy chiquitito el tiempo que tenemos, así que lo aprovecharemos al máximo. Eso, amigas. Todo con el afán de entreteneros. Obviamente. Amigas queridas, feliz Día de la Madre. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Vivo por él. Vivo por ella. Claro, yo me imagino que los regalos están ahí cuajando entre la cuchara de palo o el cernidor. Dime quién, ¿no? El pescado hecho con frijoles. Del guagua, ¿no? Los fideitos, claro. Así, alguna cosa hecha por la profesora con escarcha. Y vos sabes que eso le hizo a la profe, pero está escrito. Y cuando me pida a mi hija regalo por el Día del Niño, voy a hacerle un collar de fideos. Es alguna. A ver qué opina. O la típica mami, tengo que llevar la tarjeta para el Día de la Madre. Claro. Mami, dame las cartulinas del Fomis, la escarcha que es para vos. Claro. Y vos mismo te pones el mensaje. Mi hermana hace eso. Mi hermana la mata. Y el rato que te da en el programa. A llorar, wey. A llorar. En el anterior año mi hijo tenía que cargar la M de mamá. Ya, lloré. Yo soy súper apática. Me morí. Cosas. Siempre, o sea, estoy súper apática. No sé, o sea... soy apática hasta en el amor. En el amor. No me gustan las manifestaciones públicas de cariño. A mí sí. No me gusta. Sí. Creo. Yo sí te creo. No me gusta. Mentira. Como que yo todo bien si me llevo, o sea, lejos, íntimamente, todo lindo. Pero no, así como con todo el mundo, no. La sí, foca. Bueno. No yo quiero. Algo que sí quiero como plantear, ya que tenemos como estas fechas super comerciales donde te ponen y te obliga a pensar el rol que juega la mamá en este caso, sí, hagámoslo, dediquémonos de ese tiempo para pensar cuánto de trabajo y esfuerzo necesita e implica el ser mamá, el criar a otra persona, no necesariamente que sea perfecta, porque lo perfecto no existe, lo perfectible sí. Entonces, dediquémonos y demos ese tiempo también para agradecer o para maldecir a aquella persona que nos crió de acuerdo a lo que ustedes sientan y también sean muy sinceros. Creo que, si bien es cierto, como Martes de Margarita estamos en contra de todas las festividades que impliquen rosas, porque es un ser vivo y se mata. Sí, las creemos, rosas mueren. Sí creemos que es un espacio que nos implica pensarnos cómo estamos construidos como sociedad, y si vamos a dar estos espacios para pensar en el Día de la Madre, hagámoslo bajo estos parámetros en donde realmente veamos cuál es el trabajo que implica el ser mamá. Para mí es un trabajo extremadamente duro, así que... Vaya. Totalmente. Ahí, amigas, todo el apoyo del mundo para creo ustedes. Es complejo, denle, ¿no? Denle duro, realmente, denle guagua. El mensaje final. Tengan el... Siéntase en el legítimo derecho de enloquecer, de encargar a los guaguas, de fugarse una noche sin ver el reloj, de llorar en el baño escondido de un ratito, y de sobre todo compartir, ¿cachos? Compartir el hecho de que los padres son dos, ¿cachos? Al final del día ese es, soy padre y madre a la vez, es... Sirve para los memes de Iron Man. O sea, sirve igual. Mucho para eso. Pero yo creo que es el legítimo derecho a descansar, a darse un respiro y no olvidarse que eres mujer y que eres persona y que tienes también tus gustos, tienes tus cosas que hacer y que no la vida gira alrededor de los hijos porque son la bendición más grande. Todas en algún punto hemos enloquecido y no está mal. O sea, no está mal. Está bien y es normal. Claro. Y precisamente haciendo alusión a estos memes... esto de ser padre y madre a la vez me parece unos memes que hacen que opacan mucho este trabajo, porque si bien es cierto, sí, las madres luchonas, ¿no? Que tienen ahora que se ha dado como esta percepción de la madre luchona, vaga, que sale a farrear, que encarga a los guaguas. Uh-huh. O sea, locos, es en un momento en que se necesita hacer eso. es un momento en que uno también necesita salir. O sea, uno no nació siendo mamá y no puede morir siendo mamá todo el tiempo. O sea, también tiene sus espacios. Así es que ese creo que es mi mensaje final. Escucharán, ya me de morir. Bueno, como hijo solo queda agradecer. Y agradecer siempre. Por ejemplo, yo con mi madre soy eternamente agradecida, mami. Si me estás escuchando, de verdad te agradezco muchísimo por todo el esfuerzo que has hecho por mí. Si estoy ahora en donde estoy, ha sido por esa valentía de no dejarme sola en los momentos más duros. Saludos, Maritita. Y a todas las mamás también que han sido las madres luchonas, las madres que a veces son las tías, las madres que a veces son los papás, los abuelos, las madres que son las hermanas, las madres que son todo tipo de gente diversa. A todas esas personas que cumplen el trabajo de cuidado, muchas gracias y se dejen como bien pueden. Cuidarás en nomás porque más hijos nada más de creer. Ya, vamos a la rifa a pruebas de embarazo. Llamarán la siguiente semana. Claro, muchas gracias a las personas que siempre nos apoyan acá en los controles. Gracias, chicas, por haber compartido este martes de Margaritas. Gracias, nena, por darte este tiempo. Música playera. Y nos vamos, pues. Nos vamos. Hasta la próxima semana. Chicas, gracias. Comerán la sopa, que es a la mamá de Dios gusto. ¡Chau! ¡Chau! Esto fue Martes de Margaritas. Talleres de actuación en la casa.